Además del 93.3 de FM para las regiones de Wellington y Waterloo, también estamos transmitiendo para el mundo por el www.cfru.ca y en horarios diferidos en el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Gracias por continuar en sintonía de esta su emisora comunitaria. Damos inicio al programa con música de Víctor Jara. Y es que nosotros también conmemoramos el 11 de septiembre. Y es que este 11 de septiembre estamos conmemorando 41 años del golpe militar fascista en Chile contra Salvador Allende. Es el motivo de por qué la música de hoy. Hoy tendremos música de Víctor Jara, de Quilapayún, Intilimani y de otros cantantes latinoamericanos que le cantan a Salvador Allende. Asimismo, también hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. También hoy, como todos los sábados, tenemos a Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. Y también estaremos tocando un tema que es sobre la ley Monsanto, la nueva ley Monsanto que se había aprobado en Guatemala y ha habido una férrea resistencia por parte del pueblo de Guatemala en contra de esta ley. Y si tenemos suerte y podemos lograr una comunicación, a ver si nos podremos reencontrar con nuestro colega, compañero, amigo, director de Revolución 3.0 para hablar sobre el tema de Bolivia. Eso es básicamente lo que tenemos para el día de hoy. Y recuerde también de que estamos de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres con María Neder, Daniela Villegas e Hilda Venegas. Vamos entonces con un poco de música. Regresamos. Y antes que se me pase, también recordarles que el 11 y el 12 de octubre tendremos el tradicional encuentro de radios comunitarias en Canadá con la participación de las radios locales, radios internacionales, invitados en vivo aquí en los estudios de CFRU, 24 horas de programación en español. Esto será el 11 y el 12 de octubre, el 21º encuentro radiofónico en Canadá. Que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. No le pagan, sí, duramente, sí. Va tosiendo, sí, va de luto, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito,

estirando su sombra por el tijeral y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. La laborando el comienzo de una historia sin saber el Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina aprecia resolución de la ONU sobre deudas soberanas. La presidenta argentina, Cristina Fernández, destacó el martes la decisión mayoritaria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de aprobar una resolución sobre la reestructuración de deudas soberanas. Se trata de una resolución sin precedentes, puesto que la ONU no acostumbra a debatir temas de esta índole. El pago local de la deuda es una alternativa para aquellos inversores que no pueden cobrar en Estados Unidos por el litigio con los fondos buitre en tribunales de Nueva York. El miércoles, la Cámara de Diputados en Argentina aprobó la ley de pago soberano para poder continuar con su plan de pagos a los bonistas reestructurados de la deuda. La ley de pago soberano permitirá prescindir del Banco de Nueva York para que la República Argentina pueda realizar los pagos correspondientes a través de un fondo fiduciario del Banco Central de la República Argentina. Perú, Sendero Luminoso adoctrina a menores de edad. Un reciente reportaje del programa periodístico televisivo Cuarto Poder muestra al grupo terrorista Sendero Luminoso amenazando con resurgir y mantener su vigencia en la zona del Valle del Río Apurímac en los Andes. El video muestra a Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, número 2 de Sendero Luminoso, con el apoyo de casi 500 hombres. Lo más alarmante es que en las imágenes se observa camarada Raúl adoctrinando a una decena de niños secuestrados, los niños entre los 3 y los 12 años de edad están siendo entrenados para enfrentar a las fuerzas policiales con armas AKM. Frente a estas imágenes, Marcos Ibaceta, ex juez y ex presidente de la sala antiterrorista, advirtió que Sendero Luminoso sigue vigente en varias partes del país. Ibaceta reconoció recordó que varios senderistas condenados afirmaron que a ellos no les importa sacrificar nuestra generación porque el objetivo es llegar al poder. Además, recomendó nuevas medidas para combatir al Sendero Luminoso porque las Fuerzas Armadas en el área no dan resultados concretos porque los terroristas se mueven con el apoyo del narcotráfico. Brasil. Por primera vez, tribunal considera delitos de dictadura. Un tribunal de Río de Janeiro reconoció como crímenes contra la humanidad los asesinatos y desapariciones cometidos en la dictadura 1964-1985, una primicia en Brasil que hasta ahora no ha juzgado delitos de ese periodo por la vigencia de una ley de amnistía. Esta semana, el Tribunal Regional Federal de Río ordenó proseguir una acción contra 5 militares acusados del asesinato y ocultación del cadáver del diputado crítico al régimen Rubens Paiva, ocurrido en 1971. El juez instructor del tribunal, Mesod Azulay, afirmó que la ley de amnistía, cuya vigencia fue confirmada por la Corte Suprema brasileña en 2010, no se refiere a delitos comunes como homicidio y ocultación de cadáver, que se rigen por el Código Penal. El juez destacó que Brasil es signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que no reconoce leyes de amnistía en casos de delitos de lesa humanidad. Chile conmemoró 41 años de golpe de Estado de Pinochet. En todo Chile se han efectuado ceremonias y marchas este jueves en conmemoración de los miles de chilenos caídos el 11 de septiembre de 1973, producto del golpe de Estado que impuso una dictadura militar organizada desde los Estados Unidos y que terminó con el gobierno constitucional del expresidente Salvador Allende. A 41 años de haberse producido el golpe militar, la sociedad chilena continúa buscando verdad, justicia y reconciliación. Cambiar los esquemas de la herencia dictatorial es una tarea pendiente para la sociedad chilena. La fecha sirvió para advertir sobre el clima de terror que recientes atentados con bomba han intentado imponer y que ya varios sectores atribuyen a la ultraderecha pinochetista. Honduras. Arresta a ex alto funcionario por escándalo de corrupción. Un ex alto funcionario del Sistema de Seguridad Social de Honduras fue capturado este martes tras permanecer 8 meses prófugo. Ahora Mario Zelaya tendrá que responder ante la justicia por lo que se considera uno de los mayores desfalcos cometido en décadas contra el Estado. Mario Zelaya, quien fue director del Instituto Hondureño de Seguridad Social desde el 2010 hasta enero del 2014, dejó a la institución en una precaria situación financiera debido a la desviación de al menos 200 millones de dólares. Esta es la primera vez que un funcionario de tan alto nivel es detenido en Honduras, donde abundan los escándalos de corrupción, aunque los presuntos responsables casi nunca son llevados ante la justicia para responder por sus crímenes contra el erario público. México, el aeropuerto que puede ser una pesadilla para Peña Nieto. Un fantasma acecha la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, la obra más importante de las últimas décadas en el país. El recuerdo de las protestas en San Salvador Atenco, que en 2002 obligaron a cancelar un proyecto similar en la zona donde ahora pretende edificarse. El tema es sensible para el presidente Enrique Peña Nieto, pues en mayo de 2006, la policía del Estado de México, que él gobernaba, realizó un violento operativo en este pueblo de San Salvador Atenco. En la operación, 26 mujeres sufrieron abusos sexuales y varios detenidos fueron torturados. 8 años después, tras el anuncio la semana pasada del nuevo proyecto, empezaron de nuevo las protestas. Y algunos de los protagonistas son los mismos que echaron abajo el primer proyecto. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, que su surgió en las movilizaciones de la década pasada, reclama que el terreno donde se pretende construir el nuevo aeropuerto en el este de la capital mexicana se obtuvo de forma irregular. Uruguay. Vázquez se compromete a investigar crímenes de la dictadura. Tabaré Vázquez, expresidente uruguayo y actual candidato del Frente Amplio, se comprometió con Amnistía Internacional a continuar investigando los crímenes cometidos por la dictadura. El compromiso fue asumido durante una reunión esta semana con representantes de esa organización. Sin embargo, en cuanto a la derogación de la ley de caducidad, Vázquez respondió que la anulación de la ley de caducidad es un tema del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. Posteriormente, Amnistía Internacional Uruguay también se reunió con los candidatos por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, y el del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, a quienes también les plantearon la necesidad de derogar la ley de caducidad. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Canadá protesta contra la minera OceanaGold Pacific Rim involucrada en El Salvador. Este miércoles, en el centro de Toronto, decenas de organizaciones de justicia social pidieron a la empresa minera australiana canadiense OceanaGold y Pacific Rim que retire su demanda legal contra el país centroamericano de El Salvador. La fecha del juicio, el 15 de septiembre, coincide con el Día de la Independencia de El Salvador, una ironía que no se perdió entre los grupos que protestaban. Entre las destacadas organizaciones participantes en la protesta se encontraban el Consejo de los Canadienses. El rapero salvadoreño MC Lethal expresó el sentimiento reinante. Fuera Pacific Rim, también OceanaGold. No queremos minería que contamine El Salvador. Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo. Respeten, es nuestra decisión. Fuera Pacific Rim, también OceanaGold. No queremos minería que contamine El Salvador. Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo. Respeten, es nuestra decisión. Yo soy de cabañas y no sé de qué te extrañas. La belleza de mi tierra son sus ríos y montañas. Es la fuerza de mi gente que en mis letras me acompaña. Una historia nueva se escribe cada mañana cuando ves salir el sol y se abre tu ventana. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un breve corte. Regresamos. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos, quedo destrozado, suena la sirena. De vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y recordarles que el próximo 11 y 12 de octubre estaremos llevando el tradicional encuentro radiofónico de Canadá, 24 horas de programación en español, con la participación de las radios locales, radios de Canadá, radios internacionales y otros personajes aquí en vivo en CFRU. Esto será el 11 de octubre a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y el domingo regresaremos a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y entre los temas que tenemos para este año, los temas del encuentro, hicimos unas propuestas, y entre los que ya se han confirmado como temas que serán la programación, uno de ellos es Palabras de Nuestra América, un encuentro con nuestros escritores que hoy también nos hablan. Ese es el título. Será programas que con contenido, con los diferentes escritores latinoamericanos que también tienen su voz grabada en la historia, entre ellos García Márquez, Neruda, Roque Dalton, Cortázar, Alvis Ucampos, y bueno, por decir uno de tantos que tenemos, y ese será el tema Palabras de Nuestra América. Otro de los temas que se han planteado es la manipulación mediática, lo que son los monopolios de la comunicación contra los medios alternativos de comunicación. Y el último de los temas será lo que son los megaproyectos y de cómo las transnacionales son parte o los responsables directos de los conflictos sociales en nuestros países. Entre ellos tenemos los recursos naturales, los recursos energéticos, de cómo sistemáticamente se violan los derechos humanos en nuestros países. Y así, en general, el encuentro radiofónico será dedicado al pueblo de Palestina. Esa es la temática de este año para el encuentro radiofónico. Vamos entonces con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Al imperio asesino de madres, de niños, tortura, sadismo, al rey del cinismo, mi pueblo dice no. Del circo al payaso, al bufón, siempre preocupado, bocón mercenario, mi pueblo dice no, no, no. Al fascista, al golpista, al que importa violencia, perros de la guerra, al vende patria, mi pueblo dice no. Mezquina, la lengua sin rostro que engaña y divide al burócrata sordo, mi pueblo dice no, no, no. Al quinta columna, traidor infiltrado, lobo acartonado, carnet desalmado, mi pueblo dice no. Medios golpistas que enferman la gente, sembrando en la mente psicótica muerte, mi pueblo dice no. El pasado 3 de septiembre circuló por las redes un escrito titulado Esperamos que no sea así, Santos, firmado por Timoleón Jiménez, comandante general de las FARC-EP. Entre otras, el escrito advierte que la mayoría de los medios noticiosos, en particular los pertenecientes a los poderosos monopolios mediáticos, celebran la proximidad de la firma de un acuerdo final en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos declara haber emprendido una campaña decidida por la paz, centrada en lo fundamental, en la abierta difusión de su optimismo en torno a un acuerdo de paz definitivo. Parece estar en marcha una ola irresponsable de sensacionalismo en torno al tema. El 28 de abril del presente año producían un radioclip de la emisión de la Delegación de Paz desde La Habana, Cuba, en el que, entre otras, se escucha. El engaño mediático no es solución. Abril 27 de 2014. La protesta social crece y el gobierno se limita a promesas. Su incumplimiento a los acuerdos con los sectores campesinos, indígenas y negros carece de explicación más allá de la esencial. No tiene ningún interés en resolver los problemas de la población, ni la rural ni la urbana. solo le asigna importancia a cumplir compromisos con las transnacionales y con eso permitir a la oligarquía criolla recoger las correspondientes migajas. Es tamaña irresponsabilidad pretender sustituir la realidad por las informaciones amañadas y mentirosas de los medios de desinformación. El engaño mediático no es solución. Hombres y mujeres del campo y la ciudad, jóvenes y no tanto, mordidos por las políticas neoliberales con sus estragos económicos, sociales, políticos y culturales en las mayorías, luchan justamente por sus derechos y reivindicaciones. Descalificarlos y amenazarlos para contenerlos bajo la falacia de ser conducidos por la insurgencia en su resistencia es una infamia, por decirlo menos. Desconocer el anhelo de paz con justicia social, democracia plena y soberanía no conduce a construir caminos de reconciliación con el pueblo y sus organizaciones, incluida la guerrilla. De otro lado, bajo el título de A propósito del diálogo en medio del conflicto, mensaje número 5 a las Fuerzas Armadas, Nicolás Rodríguez Bautista, primer responsable del Ejército de Liberación Nacional, entre otras señala: nuestra delegación para los diálogos con el gobierno y que logró el pasado mes de julio acordar dos de los puntos de la agenda que se discute, le ha planteado a la delegación del gobierno las implicaciones negativas de adelantar el proceso en medio de la confrontación. Y agrega además: primero, se ha sustentado que ello es una postura contradictoria del gobierno, que mientras se habla de paz se hace la guerra y se exacerba en la acción y ante los grandes medios una postura guerrerista que no contribuye a crear el clima en el país y el exterior que genere confianzas mientras se discute un camino posible hacia la paz. Por su parte, Contagio Radio, en entrevista realizada al doctor Luis Eduardo Celis sobre este tema en particular, señalaba: don Luis Eduardo, hay nuevamente una intención expresa del ELN por continuar dialogando, pero dicen ellos en un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad y de confianza. ¿Qué está pasando con esos diálogos con el ELN? Lo que sabemos es que hay un proceso discreto de construcción de una agenda y de unos mecanismos de participación y de una y de todos los detalles de lo que implica que un grupo armado que ha estado en la lucha armada durante 50 años se siente con un gobierno. Y bueno, esperamos que esos diálogos lleguen a buen puerto, se pueda definir una agenda, se puedan definir unos mecanismos de participación y todas las garantías para que eso transcurra. Eso es lo que desea la mayoría de la sociedad colombiana, que pues anhelamos el cierre del conflicto armado con reformas importantes y con garantías. En eso estamos y esperemos que eso sea fructífero y tengamos la buena noticia en las próximas semanas de que existe una mesa abierta entre el gobierno, el presidente Santos y el Ejército de Liberación Nacional. Ahora, en el caso de las negociaciones con las FARC, se pretende ensillar bestias sin siquiera disponer de ellas, haciendo creer que ya el pacto está logrado. O al menos, esa es la expectativa generada por el gobierno. Algunos sectores son opuestos y buscan por todos los medios frustrar los diálogos de paz, mientras que otros simplemente no creen, partiendo del significado de los anteriores procesos de paz que no muestran ninguna transformación de las estructuras económicas y políticas que, a su decir, fueron procesos de pacificación, que por otro lado permitieron, a partir de la Constitución del 91, la locomotora neoliberal a la que nos hallamos abocados actualmente. Luis Eduardo Celis, refiriéndose a los diálogos con el ELN, señala a Contagio Radio: hay, digamos, algunos elementos que aparecen siempre en lo que dice el Ejército de Liberación Nacional de lo que debería hablarse en una mesa de conversaciones. Y está el tema de la política minero-energética, pero el gobierno nacional reiteradas veces ha dicho que el sistema económico no se negocia. ¿Usted cree que ese puede ser uno de los puntos, digamos, de zancadilla para que el proceso no se haya iniciado? Pues es evidente que el Ejército de Liberación Nacional, desde su surgimiento en el año 64, ha reivindicado un manejo soberano y nacional de los recursos naturales, llámese petróleo, llámese minerales. Y eso lo ha reiterado durante todas estas décadas y ha insistido en ese tema en los últimos meses y en los últimos años. Entonces yo sí veo muy difícil que se abra una mesa entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional donde el tema minero energético no esté colocado de alguna forma. Y lo segundo es que ese tema no funciona bien. O sea, si uno dijera, no, es que la política minero energética y la explotación del petróleo, del carbón, del oro, de los minerales, eso funciona bien o de manera aceptable y entonces no sería sensato ninguna discusión, pues uno podría dar la razón a los que piensan así. Pero el tema es que eso tiene muchas dificultades ambientales, sociales, tributarias, institucionales. O sea, uno no puede decir que el tema mineroenergético en el país funcione bien. Digo que hay que discutirlo. La pregunta es cómo se puede discutir eso en el marco de una negociación con el ELN. Y lo que yo diría es que se podría abrir ese debate nacional. O sea, al país le hace falta un debate nacional sobre el tema mineroenergético y profundas reformas, así como le hace falta un debate y reformas en el tema rural, que es lo que se está discutiendo con las FARC. Entonces, yo veo muy difícil un proceso con el ELN donde el tema mineroenergético no esté de alguna forma. Por el mes de abril, es cierto que la protesta social crecía, pero no menos cierto es que la movilización popular ha decrecido, permitiendo a sectores también de izquierda señalar que la lucha manifestada por el movimiento popular en agosto del 2013 en su dirección política fue inferior a las exigencias. La Cumbre Agraria, por su parte, en un comunicado público señaló, entre otras, sin garantías por parte del gobierno para dar pronto cumplimiento a los acuerdos pactados, nos veremos en la necesidad de potenciar nuevamente la movilización y paro. Pero también las organizaciones que conforman la Cumbre Agraria está solicitando revisar los acuerdos de libre comercio con otros países. La minería a gran escala, el acaparamiento de tierras y la política neoliberal, elementos que han afectado la economía agraria nacional. Mientras tanto, el neoliberalismo camina incólume por campos y ciudades, haciendo de las suyas, como bien podemos deducir de lo que nos dice Edgar Montenegro, uno de los dirigentes que enfrenta lo que sucede en el centro de Bogotá. Edgar, cuéntenos, ¿qué es lo que vienen trabajando este proceso en estos últimos días? Lo que se está desarrollando los sábados aquí en el Centro Cultural del Libro es lo que llamamos la Escuela Popular del Centro, y es un poco un reclamo de todos los sectores sobre la necesidad de tener conciencia sobre qué es lo que está sucediendo con nuestros territorios. Y lo que hemos comprobado, entre otras cosas, es que eso que nos pensábamos que nos sucedía solamente a nosotros, le está sucediendo a todo el mundo y no se aleja mucho de lo que le sucede al campo. Y es que van simplemente apoderándose de los territorios para el mercado, así concretamente. Entonces, donde ven un negocio, van viendo a ver cómo desalojan a la gente y en fin. El investigador y académico Camilo Vargas Rincón, el pasado 2 de septiembre, bajo el título de Se reactiva la lucha vecinal en el centro de Bogotá, escribía: representantes de distintos colectivos del centro de la ciudad se reúnen desde hace unos días para impulsar procesos de formación política de cara a los impactos negativos que han tenido los habitantes producto de intervenciones y o proyectos urbanísticos como han sido el desalojo y la exclusión. Añadía más adelante Vargas Rincón: la iniciativa se enmarca dentro del proyecto Fortalecimiento de las Formas Organizativas Populares en Resistencia frente a los llamados Planes de Renovación Urbana y todas sus manifestaciones causantes de despojo, desalojo y segregación urbana, y consiste en una serie de ejercicios didácticos donde los y las participantes comparten la situación actual de sus territorios, así como las memorias colectivas e históricas de barrios tan importantes para la organización popular como son San Bernardo, El Dorado, Los Laches, Las Cruces y El Consuelo. Por su parte, Montenegro añade: estuvo muy interesante porque vinieron los compañeros del Centro No Se Vende, que son los afectados por el proyecto CAN Ministerios. Vinieron tanto compañeras del proyecto del CAN como de Ministerios aquí en las inmediaciones del Palacio de Nariño y nos comentaron pues en la situación en la que están en ese momento. ¿Y cuál es la situación en la que se encuentran en esos momentos estos compañeros? No, terrible, o sea, están siendo ya notificados de que o venden o venden, de que tienen que salir. Nos hicieron incluso los polígonos de lo que vienen negociando, o sea, han sido notificados de la calle Sexta a la calle 11 para los megaproyectos. Piensan hacer una torre de 48 pisos ahí donde queda el pasaje Rivas, y la gente está en el plan de resistir a eso. O sea, no es que se opongan a que haya progreso, qué sé yo, para el comercio, pero no puede ser pasando por encima de los derechos de los actuales comerciantes y residentes del territorio. En otro de los apartes del artículo del investigador y académico Vargas Rincón se lee: este proceso, que se enmarca dentro de un pliego de peticiones y líneas de acción cívico-populares denominado Mandato Centro, propone que un proceso de formación política sobre la ciudad nos debe llevar no solo a comprender qué motiva la gentrificación, sino cuál ha sido nuestra reacción ante ella, es decir, cómo se está luchando contra ella, cómo, desde nuestra condición de sectores populares, hemos manejado las fronteras urbanas segregadoras, o cómo pobladores y pobladoras retoman sus luchas, cómo se aprovechan las experiencias desde las que se puede hacer historia, es decir, reemprender ideas y retomar prácticas de movilización popular, sobre el para qué ha servido la escuela Montenegro Acota. ¿Cuántas reuniones de capacitación han venido realizando? Ya queda el próximo sábado, pero las sesiones han sido en conjunto 5 sesiones. Y va a haber tal vez un encuentro al final como de informe final, pero ya digamos que culmina este primer periodo, digamos, de la escuela. Lo que pasa es que la escuela ha servido para reencontrarnos con los demás procesos del centro, que no es solamente pues San Bernardo Cruces, sino que también es esto del centro no se vende, o sea, las inmediaciones. Vi que 5 procesos estaban convocando. Hoy estuvieron varios de los procesos. Estaba Teusaquillo, o sea, la gente de las inmediaciones del CAN. Estaba también un proceso hoy muy interesante, yo no lo conocía, la verdad, me pareció bien interesante, de Fontibón, donde están ahí también con amenazas de proyectos que no sabría repetir exactamente con precisión porque no lo conozco. Estaba también los compañeros del proyecto de Fenicia Progresa, que son los que resisten al embate de la Universidad de los Andes, que pretenden tomarse las aguas en el tradicional barrio. Y así, hubo mucha información hoy realmente, incluso la misma situación de la tercera, que le costó la vida al maestro Jairo Aníbal Niño, y que ahora piensan ponerle al Centro Cultural Jairo Aníbal Niño, que es, no deja de ser un poco cínica la vaina, pero bueno. Casi que al final del artículo, el investigador Camilo Vargas Rincón señala: como investigador y académico, resalto la importancia que tienen estos procesos colectivos de cara a la necesidad de fortalecer la resistencia vecinal. Más aún, teniendo en cuenta el contexto, políticas urbanas que parecen apostar por la reproducción del centro de la ciudad como valor de cambio, mientras que los espacios de deliberación y debate son cada vez más reducidos. Y para esto, la unión de los distintos procesos colectivos es más que urgente. No se puede caer en el divide y vencerás, propio de la actual acupuntura urbana, donde cada proyecto genera su resistencia y pare de contar. Se requiere de una confluencia social que muestre la crítica de un personaje colectivo, el del centro en resistencia. Edgar, ¿cuáles han sido entonces las conclusiones que hasta el momento han tenido respecto a esta actividad que han venido desarrollando? Pues las conclusiones así gruesas es que es urgente retomar el hilo del mandato del centro, porque la única manera de resistir este embate no es solamente resistiendo, sino también construyendo nuestra propia propuesta popular. para permanecer en el centro en condiciones de dignidad. Eso, digamos, como la cosa más gruesa, digamos. Lo otro es que de todas maneras tendremos que construir unas soluciones. Lo que le está pasando al centro de la ciudad le está pasando a prácticamente todos los centros en la ciudad. De suerte que lo del centro, lo que has venido siendo es más bien como una especie de ejemplo que en los demás territorios están mirando cómo sintonizar en general con la cosa. Porque aquí lo que está es una ciudad en venta. Es una ciudad en venta al mejor postor. Ya sabemos de qué clase de mulas y de qué clase de arrieros estamos hablando. Deporte Colombia. Ya en nuestro pasado programa hablábamos de qué perversa manera caminan las intenciones neoliberales en la localidad de Soacha, en cuyo territorio tiene puesto los ojos una multinacional suiza, la Trenaco, que pretende llevar a cabo una cantera a cielo abierto en la vereda San Jorge, parte del complejo Cruz Verde Sumapaz, contando paradójicamente con el beneplácito de las autoridades ambientales. Mientras los planes de despojo y apropiación caminan por la ciudad, se prepara todo un complejo sistema de venta de materiales de construcción, muy seguramente para colocar al servicio del muy cuestionable proyecto de la ENRU, Can Ministerios, igualmente al servicio de la inmobiliaria de Sarmiento Angulo, cuyo real interés son 900.000 metros cuadrados en el CAN, incluyendo una porción de la Universidad Nacional y del Parque Simón Bolívar, para llenar más sus bolsillos a costas de las comunidades que serán afectadas por estos megaproyectos. Y entonces, finalmente, ¿cuál es el mensaje para la comunidad nacional e internacional que escucha este programa? El mensaje es que se averigüen, porque con toda seguridad allí donde pareciera que no hay nada, deben estar haciendo planes sobre ellos, sin ellos. Entonces la gente tiene que mirar, investigar, ubicar qué clase de proyectos están sucediendo sobre sus cabezas que todavía no se han dado cuenta. Aquí nos contaban unos compañeros que ellos sí sentían raro porque les quitaban de vez en cuando la luz, porque habían dejado de hasta barrer las calles, porque habían comprado una casa, la habían destruido y no la habían vuelto a tocar. Son muchos mecanismos a través de los cuales los megaproyectos de las multinacionales van sobre nuestro territorio y la gente solamente se pellizca cuando ya la cosa está muy encima. A pesar de eso, en todo caso, es posible y es necesario organizarse y construir el propio proyecto popular y resistir a los embates del capitalismo, pues eso tiene nombre propio. Eso es simplemente la gente esa enferma que dirige el mundo, que no piensan sino en acumular capitales, están enloquecidos, y eso ya prácticamente nos está costando, prácticamente es una crisis civilizatoria. La gente está enferma, mano, eso es una enfermedad, están enfermos de su tal capitalismo de mierda, pero están al gobierno del mundo. Hay sectores en el país que consideran que el movimiento popular está en condiciones de instaurar cambios estructurales trascendentales sobre la base de que la unidad sea trabajada superando las concepciones socialdemócratas, que en buena medida han alejado grandes sectores de masas que no tienen por qué creer en dirigencias que desde su percepción no les va a garantizar nada. Al hallarse cooptados desde su propio pensamiento, muchos de los cuales se hallan entrampados en organizaciones no gubernamentales, sectores para los cuales se requiere de la recuperación de la ética revolucionaria que permita al interior de sindicatos y de organizaciones sociales posiciones de claridad para la lucha. Seguramente, entonces, se podrá cantar. Al imperio le digo no. Que no pasarán, volverán, no pasarán, no volverán, no pasarán, no volverán. Revolucionario, con fuerza, no, no, no pasarán, juramos que no pasarán. La revista Insurrección del ELN, en un artículo aparecido bajo el título de Medellín, un hogar para la vida, en uno de sus apartes señala: generalizar el movimiento de pobladores urbanos a nivel nacional con fuerza en torno a la propuesta de ciudad alternativa y levantando como bandera la lucha de resistencia a la ciudad de las dos caras, la una excluyente que avanza en el proceso de internacionalización y la otra la que vive bajo las normas impuestas por combos en los barrios, ante la mirada ciega y los oídos sordos de las autoridades. De otro lado, y teniendo en cuenta posibles futuros diálogos de paz del gobierno con esta insurgencia y quienes ya se hallan en conversaciones, nos preguntamos: ¿y cuál es entonces la propuesta para salir al paso al caminar neoliberal en las ciudades, trascendiendo lo propuesto en el foro alternativo? Consumo saber. Si lo compro, patrocino el desempleo nacional. Antes de comprar, reflexiones justas. Si sabe muy bien que ese producto lo hacemos en Colombia, que nuestros hijos están estudiando para mejorar esa tecnología y para mejorar su calidad, ¿por qué se autocondena al desempleo comprando importados? Consumo saber. www.consumosaber.com. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y recordarles que el próximo 11 y 12 de octubre tendremos el 21 Encuentro Radiofónico en Canadá, con la participación de las diferentes radios comunitarias universitarias de Canadá y de otros países de América. Así también como personalidades de la comunidad, de lo que es el ambiente político, social, de derechos humanos aquí en Canadá. Esto será el próximo 11 y 12 de octubre.

el golpe de Estado contra Salvador Allende, que impuso una dictadura de militar. Hemos perdido la señal nuevamente con Bolivia. Tratar de recuperarla en este momento. Y ¿cuántos muertos? Lo que dejó la dictadura de Pinochet. Todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito cantando así, diciendo así, riendo así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su mula va al presentir cantar, es todo un himno de alegría. En eso lo sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad. Quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, sí, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier, desdichada por inquien, sí, y triste el jibarito va cantando así, llorando así, diciendo así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? Será de mis hijos y de mi hogar. Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Godier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, teniendo algunos problemas técnicos con el teléfono el día de hoy. No sé si es aquí o es en Bolivia el problema. Tenemos al director de Revolución 3.0, César Hernández, amigo, compañero, quien está haciendo la cobertura de lo que es toda la campaña electoral en Bolivia. César, buenas tardes nuevamente. Bienvenido a Alternativa Latinoamericana. ¿Me escuchas? Sí, bueno. Sí, bienvenido nuevamente a Alternativa Latinoamericana. Tenemos algunos problemas técnicos el día de hoy con el equipo. ¿Nos escuchas? Sí, Sergio, buenas Buenas tardes y buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de ahí, de la radio. Los problemas técnicos son de por acá, ¿eh? Hay en durante los últimos dos. Sí, se oye bastante. Sí, se oye bastante cortada la señal. Sin embargo, tratando de hacer este esfuerzo de la conexión hasta Bolivia, no sé cómo podemos llamarle a esta elección en Bolivia, a esta campaña electoral que ha empezado y de la cual pues ya se habla de un ganador que es el actual presidente Evo Morales, lo cual ha puesto la campaña como un poco aburrida. No sé cómo está dentro de Bolivia. Aguas mansas, le dicen, Sergio. Mira, un poco de movimiento triste por un video que se filtró en donde el candidato opositor que en la percepción intención del voto del boliviano, en donde el candidato acosaba a la ex esposa de su hombre fuerte, que había sido golpeada en varias ocasiones, Javier Navarro, el candidato número uno por la fracción parlamentaria de la oposición de la derecha, había golpeado un par de veces a su esposa, y el candidato a la presidencia se había reunido con esta mujer y la había amenazado con anularla de los círculos sociales y que perdiera su trabajo, la chantajeó, la amenazó, etcétera. Y ese video se filtró y eso hizo, le dio un poco de ritmo, pues, o llamó la atención, tristemente, te digo, un video de campaña sucia. De ahí en fuera, la renuncia del candidato del Partido Verde, que tenía 0,1% de intención de voto, son lo que han marcado un poco la diferencia en este tono de que Evo Morales va en la carrera solo para poder ser elegido otra vez presidente de Bolivia. Sin embargo, como hemos platicado en semanas anteriores, en donde hemos perdido la señal. Los próximos 5 años, que se podría poner interesante y equilibrar además las fuerzas democráticas de este país. El Movimiento Sin Miedo, que durante una década ha gobernado La Paz y que equivocó el camino. Perdimos la señal nuevamente con Bolivia. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Seguimos transmitiendo Alternativa Latinoamericana, tratando de recuperar la señal con Bolivia. Creo que tenemos a César nuevamente. ¿Estás en la línea? César, ¿me escuchas? Ah, sí. Sí, ya. Sí, ha sido un poco complicada el día de hoy la comunicación con Bolivia. Y nos contabas de los incidentes, lo que ha sido el movimiento sin miedo de los 10 años que habían estado y que ahora son parte, me parece, del movimiento al socialismo. Están apoyando al presidente Evo Morales, ¿no? No. Bueno, ellos tienen su propio candidato a la presidencia, tienen mucha incidencia en La Paz y creyeron que tenían la posibilidad de competir en las grandes ligas, pero el exalcalde de La Paz como candidato a la presidencial no alcanza ni siquiera el 6% de la intención del voto, y más bien la decisión de lanzarse con un candidato en contra de Evo Morales les provocó que se empezara a desmoronar el movimiento sin miedo, y ahora corren el riesgo en las próximas elecciones de febrero incluso hasta de perder la propia Paz, que es la ciudad que durante tanto tiempo los ha acogido y en donde la percepción positiva de lo que habían hecho en la última década. Ellos equivocan. Pues cualquier grupo de izquierda tiene el derecho en una democracia de elegir sus propios ejes programáticos y su propio partido. En donde yo considero que se equivocan es en aliarse con la derecha. Convirtieron al movimiento sin miedo con tanta fuerza en su propia denominación y en su construcción en el origen. Lo convirtieron en un gobierno que ellos le dicen progresista, pero que en realidad se recorrió hacia el centro y terminó conviviendo y luchando por los mismos principios que los partidos de derecha, y ahí se vino para abajo todo este sector que se sentía de izquierda y se sentía identificado con el movimiento sin miedo. Se volvió una cosa extraña, sin identidad, y empezó a desmoronarse. Ahora, durante esta campaña electoral, cuando su hombre fuerte, el exalcalde de La Paz, se lanza como candidato a la presidencia, empiezan a dar una serie de noticias todos los días. Algunas veces 10 operadores territoriales del movimiento sin miedo renuncian públicamente y se suman al MAS. Luego otro día amanecemos con 500 que renuncian y se suman al MAS. Y así todos los días, de 1, de 10, de 100, de 500, cada día hay noticias de para sumarse, apoyar a Evo Morales, que dicho sea de paso, después de 9 años de gobierno, es interesante señalar que sigue estando 4% la aprobación de su gobierno de todos los bolivianos. Es decir, en las encuestas se pregunta cuál es tu porcentaje de aprobación o de reprobado del gobierno de Evo Morales. El 74% opina que bien. De ese 74%, el 60% tienen la intención de volver a votar por él. Hay ahí un 10% restante que ya llegó su tiempo y que le toca el relevo a otro partido o a otro candidato. Como bien decía esto al principio, hay una percepción de que todo va hasta aburrido, a veces aguas mansas, pero vamos a ver qué pasa en estas 4 semanas. Se pueden dar muchas sorpresas. En 2006 hubo una sorpresa en México, lo recordaremos. En Brasil está sucediendo algo que no se calculaba. Igual un error de algún candidato en esta campaña podría cambiar las cosas. Por lo pronto, Evo Morales seguramente, si todo sigue igual, será ungido como presidente. Aprovechando que en la Cámara de Senadores. Aprovechando que estás en Bolivia y que estás viendo el panorama de y viviendo esa revolución cultural en el Estado Plurinacional de Bolivia, estábamos conversando aquí con Madeline y los demás compañeros que como que se ha acabado el liderazgo, porque después de Evo, que hay después de Evo, que hay después de Correa, que terminan modificando las leyes para poderse reelegir una y otra vez. ¿Que hay alguien que pueda en un momento tomar el lugar de Evo Morales? Creo que a Bolivia le pasa lo mismo que lo que comentas, que estaban platicando sobre los otros países y sobre estos liderazgos tan fuertes, tan personales que se generaron a lo largo de Centro y Sudamérica, más en Sudamérica. Aquí pasa lo mismo, no se ve quién pudiera relevar a Evo Morales, y esto es uno de los arroces negros en esta revolución de boliviana, pues, ¿no? Sí, no se ve, o, si tú preguntas en las calles o lo preguntas a los analistas, incluso a los que no están con Evo Morales, reconocen en él una personalidad fuerte, un hombre de trabajo que ha convertido o revolucionado Bolivia, pero no reconocen a un sucesor. No lo hay, creo yo. Hay muchos nuevos cuadros que tienen 28, 30, 31 años, Manuel Canela, en fin, hay una serie de apuntar a hacer el relevo, pero no inmediato, pues, ¿no? No hay una personalidad que pudiera continuar con esta revolución, o que pudiera ir más allá, o que pudiera soportar la comparación con la figura tan fuerte de Evo Morales. No lo hay. Tristemente tienen ustedes razón, así como con Correa, con Chávez, que ya murió, o en fin, para donde voltees, no lo hay, Sergio. Estamos aquí conversando fuera del aire con compañeros también de que lo que está, el fenómeno de Brasil es básicamente un reflejo de lo que sucedió en Chile con la Concertación, el hartazgo político hacia la izquierda de no profundizar un proceso revolucionario y quedarse en la socialdemocracia, una revolución burguesa, y es básicamente los tres gobiernos de Lula, uno de Dilma y que viene otro de Dilma, y que la gente ha llegado a un hartazgo de decir, bueno, ya como que son muchos años del mismo partido y no hay una revolución a fondo. Los programas sociales se convierten en clientelismo político, y el mismo caso vemos de Venezuela también, hacia el mismo punto va. Igual acá, ¿eh? Tenemos algunas dificultades con el teléfono allá en Bolivia. ¿Estás en la línea? Mientras no se corte. Bueno, ha sido difícil la comunicación el día de hoy con nuestro compañero César Hernández, quien es el director de Revolución 3.0. Legítimo que yo he observado en Evo. Hoy se nos cortó.

Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Hicimos el intento de retomar esa señal hasta Bolivia. Y son las cosas que pasan cuando uno quiere hacer las cosas en vivo, traerles a ustedes el momento y lo que está aconteciendo. En lo particular, me gusta hacerlo todo en vivo, pero a veces la tecnología que supuestamente nos serviría para hacer las cosas más fáciles nos falla en el momento. Tuvimos una conversación con César antes de entrar al aire y justo en el aire ya el teléfono empezó a fallar. Buscaremos la manera de otra alternativa de poder comunicarnos con César, tal vez por medio del Skype y otra forma, o en último caso tener que pregrabar la entrevista antes de venir al estudio. Al principio del programa también les comentaba de la resistencia por parte de la población guatemalteca en cuanto a las leyes antipopulares, y que son... Aquí hay algo que interesante también que les quería traer sobre la ley Monsanto, esta ley que el Congreso de Guatemala aprobó para darle paso a esta transnacional y básicamente apoderarse de todas las semillas, en la cual prohibía de que los indígenas y la población en Guatemala usara su forma tradicional de agricultura, obligándolos a comprar la semilla que está genéticamente modificada, la de Monsanto, que es la causante comprobada ya de un sinfín de enfermedades, entre ellas el cáncer. Y lo que a mí me indigna, y tal vez usted no lo sabe, es de sacar una lista de los diputados que votaron por la ley Monsanto, y me da la sorpresa que la llamada social democracia, la izquierda, el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, que gobernó Guatemala antes de Pérez Molina, fueron los que impulsaron esta ley, la izquierda guatemalteca, apoyadas por la ex guerrilla URNG, y la cereza del pastel, el único diputado que tiene WINAC, que es el partido de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, también un indígena, votó a favor de la ley Monsanto. Las vueltas que da la vida después de que Rigoberta Menchú, como miembro del Comité de Unidad Campesina, lucharon contra los terratenientes, contra las transnacionales. Ahora vemos a su único representante votando a favor de estas empresas estadounidenses. Así da vuelta la historia. Vamos a ir con los compañeros de Mundo Real, quien han preparado algo. Desafortunadamente es muy largo, pero vamos a poner algo de lo que está aconteciendo en Guatemala sobre la ley Monsanto. La historia de la muralla con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla. Somos Radio Mundo Real, 10 años. Voces de Xibuleu, la palabra de los pueblos originarios y movimientos populares en la radio. Buenos días. Para quienes nos sintonizan en este momento, estamos transmitiendo desde Voces de Xibuleu con varias radios a nivel nacional que se han enlazado, y contamos en cabina con la presencia de Daniel Pascual, coordinador general del CUC, y la compañera Sandra Morán de la Alianza Política Sector de Mujeres. Estamos hablando sobre las leyes a favor y en contra de los derechos y soberanía de los pueblos de Guatemala. Pueblos en contra de lo que hemos creado como pueblos. Entonces, tenemos que seguir alertas porque, por un lado, efectivamente, el esperar cómo eso se publica, pero también conocer lo que salió, y también ver si estos diputados o diputadas no presentan una nueva ley que, aunque no se llame igual, puede tener el mismo contenido. Entonces eso nos hace y nos urge que nosotras y nosotros estemos siempre alertas a lo que los diputados y diputadas hagan, y que cuando los diputados y diputadas lleguen a sus territorios sea exigida una información de lo que están haciendo en el Congreso. Daniel, en la misma dirección, ¿Será que ya no hay peligro para nuestras semillas y para nuestras plantas con la derogatoria de esta ley? Bueno, en primer lugar, hay dos problemas bien graves, ¿verdad? Uno, que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, o sea, el Estado de Guatemala se compromete o tiene una obligación en crear estas leyes de protección de vegetales, ya que de igual manera hay un acuerdo internacional, si no me equivoco es la DuPont, que es, digamos, que sigue obligando al Estado de Guatemala, al Congreso, ya sea ahora o después, el crear una ley de esta naturaleza. El peligro se alejó temporalmente, pero no estamos exentos de un peligro próximo o de una situación próxima de que haya interés de impulsar una nueva ley con otro nombre, con podríamos decir disfrazado, con una serie de elementos que quieran pasarlo como ley. Ahora, la otra situación es que en la derogatoria de la ley se habla de que varios artículos o algunos artículos de la ley 19-2014 quieren revivirlo, digo, quieren revivirlo en la ley de propiedad industrial. Esta ley de propiedad industrial fue legislada o surgió en el 2000, pero cuando se aprobó esta ley 19-2014, ley de que se le ha denominado ley Monsanto, se eliminaban esos artículos en esa ley. Pero esa trampa que el Congreso hizo de derogar la ley y querer intentar revivir esos artículos que de alguna manera mantienen el peligro hacia las semillas, ese es una trampa, un truco muy sucio, un juego muy sucio al pueblo, porque entonces el Congreso aparentó derogar la ley para que no se generaran más protestas, para que no creciera más descontento. Entonces, eso sí hay que decirlo, porque el peligro es temporalmente, se ha desvanecido, pero está ahí latente todavía. O sea, esas intenciones están vivas de privatizar nuestras semillas. Saludamos a los radioescuchas de Radio Xubil Yol en Todos Santos, Radio Nampich en San Ildefonso Ixtahuacán, Radio Liberación en Santiago Chimaltenango, Radio Nojibal en Sololá, Radio Concepción Samayac, también en Sololá, Radio Chumanzana, Radio Libertad, Radio La Voz del Tablón y Radio Cristalina Estéreo. Con lo que decía Daniel del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eso nos recuerda que hay otras leyes que tal vez no se conocen tanto como fue esta ley llamada Monsanto, pero que ya están aprobadas y que representan una amenaza para los pueblos. Sandra, ¿cuáles serían algunas de estas leyes y por qué son una amenaza? Bueno, algunas que queremos mencionar es la ley que conocemos como la ley de túmulos. Esta ley se supone que es para que los trailers y que puedan pasar las mercancías mucho más rápido y que no puedan haber ningún tipo de obstáculo en las carreteras, y los túmulos son unos obstáculos que se están identificando. Sin embargo, aunque eso es el planteamiento general, realmente la ley incluye castigos y multas hacia personas que bloqueen la carretera. Y esto está dirigido a nosotras y a nosotros, organizaciones sociales, que hemos usado esa forma de lucha y esa forma de visibilizar descontextos y de hacer presión para que finalmente los gobiernos y finalmente las autoridades vayan escuchando la voz de los pueblos. Si no hay presión, sabemos que no nos escuchan. Por tanto, esta ley está dirigida directamente a evitar el ejercicio del derecho a la expresión, a la movilización y a la manifestación. por otro lado está la ley de radiocomunicaciones o ley de control de telecomunicaciones en centros de privación de libertad, que coloquialmente le llamamos la ley de Tigo. Esta fue puesta como una ley que iba a controlar el uso de teléfonos en las cárceles y por tanto iba a controlar el delito de extorsión que nos está afectando muchísimo, sobre todo en la ciudad capital. Pero esta ley lo que finalmente es que favorece a las empresas telefónicas y les abre la posibilidad de seguir con un trabajo o con el uso del espacio, digamos, en Guatemala, y les da una mayor posibilidad de control de eso a empresas concretas como es Claro, Tigo y Telefónica. Gracias, Sandra. También saludamos a quienes nos escuchan en Radio La Voz de Comalapa en 105.6, FM Perla en Patzún en 107.9, Radio San Bernabé La Voz de Acatenango en 103.5 en Acatenango, Radio La Voz de Cotzal en 103.1, Estéreo Central en el 91.9 FM en la aldea La Cumbre de Tecpan, La Voz del Hogar en 97.9 FM, Radio Vía en La Cumbre también, La Voz de Santa María en Santa María de Jesús en 95.9, La Voz de Panabaj en 99.7 en Panabaj, Comalapa, Mi Linda Santiaguera en Santiago Zacatepeque 104.3, Radio Emanuel en Escuintla 95.5 y Estéreo Bendición en Parramos, Chimaltenango, que transmite en 107.1. Daniel, además de estas leyes ya aprobadas y que pues efectivamente afectan a la población, como esta ley Tigo, ¿qué otras leyes son las que los diputados quieren aprobar y que representan una amenaza para el pueblo? Sí, antes de responder la pregunta, sí es quiero demostrar mi admiración, mi respeto, mi saludo a la cantidad de radios comunitarias que están haciendo posible que llegue esta información a las comunidades, a la gente del pueblo, y pues es una alegría seguir con ustedes. Efectivamente, hay un paquete todavía pendiente que están impulsando, recordando de que cuando se firmó el Tratado Comercial en marzo 2005, el gobierno al final entregó nuestra soberanía, entregó nuestra producción, nuestro comercio en manos de Estados Unidos. Por eso fue el TLC con Estados Unidos. Pero meses o un año después se liberan las concesiones mineras. Y a partir de ahí comenzaron también a modificar las leyes, el Código de Trabajo y las leyes que hemos mencionado. Pero lastimosamente, y este es un grave peligro, de que existe todavía un paquete de leyes que no están aprobadas, o sea, que están, en otras palabras, están haciendo turno en el Congreso para ser aprobadas. Entonces, podríamos decir que uno de ellos que es bastante peligroso, que es la ley de inversión y empleo, que nos venden la idea de que se va a invertir en el campo, en el área rural, y que eso entonces generaría mucho empleo, pero lo que está causando descontento entre nosotros es que efectivamente esta ley lo que viene es a sepultar los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo y que han sido conquistas incluso de la Revolución de Octubre y de alguna manera algunas conquistas de los acuerdos de paz. Ese sí es un grave peligro, porque entonces toda esta carrera de crear nuevas leyes y aprobar nuevas leyes va, como estamos escuchando, en contra total de los intereses del pueblo. La siguiente ley es la ley de servidumbre forzada o forzosa, como lo establece, que es una ley que quiere concederle principalmente cederle a Trexa el derecho de instalación de torres cableados de alta tensión. Entonces, esta ley podríamos llamarle ahora la ley Trexa, ¿verdad? Que es principalmente va con ese interés, pero no hay que dejar de vista que con esta ley que quieren pasar, o sea, la servidumbre forzada significa que ninguna comunidad, ningún pueblo ni persona se puede oponer a la apertura de una carretera, a la instalación de torres, ya sea para electricidad, telefonía o incluso esta forma de traslado de petróleo, que es a través de tubería, los oleoductos, conocidos como oleoductos. Y una, podríamos hablar también de líneas de tren y otras formas de infraestructura donde esta ley les va a permitir, sin respetar ningún momento la propiedad individual o colectiva, ni mucho menos las propiedades municipales. Luego está la modificación de la Ley General de Minería, que en donde podríamos decir quieren eliminar la todo ese derecho de consulta, de resistencia, y están casi que queriendo confundirnos porque están hablando de un aumento de regalías cuando ese no es el punto, ¿verdad? El punto es que las 80 consultas comunitarias dicen un no a la forma de explotación minera a cielo abierto, en donde se usan exageradamente químicos para seleccionar el oro de la tierra, y efectivamente esto vendría a socavar o a entregar totalmente los territorios de los pueblos originarios, pueblos indígenas en nuestro país, en manos de las empresas. Hay entonces otra serie de leyes, pero creemos nosotros que estas podríamos ser las más peligrosas. Vamos a una pausa y luego continuamos con la entrevista a nuestros invitados especiales. Voces de Xibuleu, la palabra de los pueblos originarios y movimientos populares en la radio. ¿Criminalización? ¿Pero qué es eso de la criminalización, mucha? Cuando tú buscas criminalizar a alguien, es porque no le encuentras un tipo penal para perseguirlo. Entonces tienes que inventarte un perfil de peligrosidad. Si las mujeres hablamos de la violencia como acto de control y castigo para acciones de rebeldía, castigando y tratando de evitar el ejercicio de derechos. Lo que busca es estigmatizar a las personas, es decir, este es el modelo de lo bueno. Y toda esta gente que no entra dentro de ese modelo está mal. Por lo tanto, no es legítima o no tiene la calidad humana para poder plantear su posición. En Guatemala, por lo menos, el modelo válido para hablar es un hombre blanco, de mediana edad, ladino, urbano, heterosexual, con recursos económicos más altos, digamos, de la media, con estudios universitarios, con dinero, ¿verdad? Con un reconocimiento, con prestigio, con una familia de mamá, papá, hijitos, ¿verdad? Entonces, todo lo que se salga de eso, y además una persona acomodada al discurso hegemónico. Tiene dos salidas únicamente, una salida judicial, pero también está la salida extrajudicial de la criminalización. Van a terminar de implementar algo que se inició desde el 2001 con la caída de las Torres Gemelas, que se llama Derecho Penal del Enemigo, y es crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita perseguir estas acciones que no son crímenes, que no son tipos penales, pero que los van a elevar a esa categoría. Y lastimosamente, también estamos viendo que a la par de que avanza eso, están avanzando las medidas extrajudiciales, están asesinando a compañeras y a compañeros, los están persiguiendo, los están hostigando, están allanando sus casas, y eso lo que busca es implantar un miedo y terror para que ya no volvamos a hacerlo. Que estamos enfrentando las campañas mediáticas de desprestigio porque están generando un escenario donde la gente vea como algo natural que nos pase algo. Al mismo tiempo de que existen las políticas de represión, de criminalización, que tienen un objetivo político claro, que es silenciar, es callar, es amedrentar a quienes tienen una posición diferente, que no solamente desprestigian a quienes pensamos distinto, sino que además están dejando lecciones a las otras personas que no están metidas dentro de esta organización social, ¿verdad? Y es que están metiendo terror, así como, bueno, mira, a estos les podemos hacer lo que sea porque están opinando de esta manera, entonces mejor quédate pensando como nosotros queremos y no emitas opiniones en contra porque te puede pasar lo mismo. Han habido juicios viciosos, precisamente porque el ordenamiento jurídico actual de Guatemala no permite perseguir a personas que no han cometido crímenes. Entonces tratan de buscar la manera de encontrarles delitos. Hemos dicho que son el territorio, naturaleza, tierra, cuerpo, memoria, historia los que están en disputa. Estos grandes capitales pueden seguir invirtiendo millones de quetzales en campañas mediáticas, metiéndonos con la cuchara de que el desarrollo para todo el pueblo de Guatemala son las inversiones donde ellos generan millones de quetzales para sus bolsillos y la gente ya no les está creyendo. Prueba de ello es de que ya se han realizado más de 70 consultas comunitarias desde el 2005. Por eso mismo, porque ya se agotaron esos discursos, es de que estamos volviendo a ver un clima de represión, porque ya precisamente se han dado cuenta hasta ellos mismos de que sus discursos ideológicos no nos estamos tragando. Y eso es prueba de que todavía conservamos dignidad. Y por eso quiero retomar la consigna que recientemente hicimos en el cuarto congreso de los pueblos, comunidades y organizaciones. Desde nuestras raíces sembramos las semillas para una nueva sociedad, florecerás Guatemala. Y esa es la certeza, y por eso hoy estamos en la calle, y por eso mañana seguiremos en la calle, y por eso los pueblos se están levantando. Entiéndelo, entiéndelo. Y de esta manera estamos cerrando la primera parte de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Quito, Ecuador, el doctor Norberto Emmerich. Allá en Bolivia tuvimos la percepción de César Hernández Paredes, director de Revolución 3.0. Y también en Colombia, con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. En Sydney, Australia, Daniela Villegas. Y aquí en los estudios de CFRU me acompaña Madeline, me acompaña Hilda y también un compañero que pronto estará haciendo radio también aquí en CFRU, conversando. Es estudiante de la Universidad Estudios Latinoamericanos y precisamente estamos en esas prácticas de poder realizar otro programa latinoamericano aquí en esta emisora. Vamos entonces con Tiempo de Mujeres, recordándoles que el próximo 11 y 12 de octubre tendremos la maratón radiofónica. Esta canción no ha sido jamás grabada ni cantada en público. Se llama simplemente Allende. Presidente marchado por las calles del mundo, las plazas y los parques, los lagos, los volcanes, los ríos memorables, los páramos, las ruinas, los trigales, los bosques llenos de voces verdes en busca de tu nombre, y allá encontré tu nombre. He pescado botellas en el mar con tu rostro, dibujado en oscuros papeles navegantes y poemas tallados a cuchillo en las mesas de bares infinitos cerca del fin del mundo. Pero en Chile, tu patria, no hay nada que te nombre. Tú no